Le llevó el Martín Fierro a los 5 años. Bilardo, Maradona, Messi, Scaloni, la Selección Colombia. Muchas cosas para hablar con Néstor Lorenzo. Bienvenido, Néstor Lorenzo. Un placer tenerte acá en Clank. ¿Cómo va todo? Todo bien. El gusto es mío, Juan Pablo. Gracias por invitarme. Termina este 2024, un año que para vos será inolvidable. Sí, fue un año muy intenso, de muchas emociones, de llegar a lo más alto de América. Después terminamos con los resultados un poco en deuda, ¿no? Creo que merecimos un poquito más en los últimos partidos, pero bueno, no se dio. El fútbol nos mostró la realidad, la cara esa que no nos gusta, ¿no? De trabajar y merecer y no sumar. Y cuando un entrenador hace un balance del año, teniendo en cuenta además que es selección, que no tenés la dinámica de los equipos, ¿se fija en la foto más reciente, por ejemplo, esta cosecha magra de la última doble fecha eliminatoria? ¿Vas a la final de la Copa América? ¿Mirás lo que ha crecido Colombia en este 2024? No, miro todo. O sea, lo miro como proceso. Y no lo miro desde el año 2024 nada más. Claro. Lo miro desde que asumimos. Todo fue siempre en crecimiento. El objetivo siempre que yo le digo a los jugadores es sumar algo al juego del equipo, ¿no? Que eso nos va a dar una regularidad, una constancia, un protagonismo. Entonces siempre tenemos que sumar algo. Llegas a la selección Colombia en mayo de 2022. ¿Lo esperabas? ¿Era algo que deseabas? ¿O vos venías ya, después de trabajar mucho con José, perfilado en tu rol de entrenador de clubes, te va muy bien en Perú? ¿Cómo te cae esa propuesta de Colombia y qué evaluaste para decir sí, vamos? Bueno, los momentos más que nada, ¿no? Los momentos, como te decía, cuando nos fuimos con José de Colombia, al poco tiempo me llamaron y yo dije que no correspondía, me había ido hacía 4 meses con José, así que ahí yo dije que no era el momento, ¿no? Sentí que si me estaba yendo por una puerta no podía entrar por otra y nada. Después me volvieron a llamar cuando agarró rueda, después de que se va a Queiroz, pero en ese momento yo ya estaba libre, esperando una oportunidad, y bueno, se dio que fueron y pudieron contratar a Rueda, que estaba en Chile. Uh-huh. Y bueno, después en este creo que me llamaron, fue el momento y se dieron las circunstancias, las coincidencias, ¿no? ¿Existe la idiosincrasia del futbolista colombiano? Sí, sí. ¿Cómo la definirías? Sobre todo al colombiano no hay que quitarle el disfrute por lo que hace, por el juego. Tiene talento, tiene alegría, tiene físico, tiene muchas condiciones naturales que lo hacen competir a alto nivel. Así que dentro de la alegría esa que le dan al juego, hay que agregarle un poquito de responsabilidad, de orden táctico, de disciplina, y eso es lo que tratamos de hacer en todo momento, pero sin quitarle su esencia, ¿no? Que es una esencia de buen jugador, de tratar bien la pelota, de tener el protagonismo a partir de la pelota. ¿Y qué evaluación hiciste cuando tomaste el cargo? Porque hay Richard Ríos, James, Juanfer, Arias, un mediocampo con muchas variantes, me estoy olvidando de muchos, Asprilla, por ejemplo. Tenés delanteros centrales potentes, o sea, Durán, Borja, Córdoba, centrales consolidados, arqueros confiables, o sea, había buena mezcla, pero ¿cuál era tu evaluación cuando no te llega en 2018-19 porque vos decís que no te llega antes porque eligen a Rueda y te llega quizás en ese momento justo? Lo que pasa es que, bueno, de los jugadores que nombraste, muchos no estaban en el espectro de la selección. No habían estado nunca. Pero sí en tu espectro. No, mi espectro lo empecé a descubrir y a investigar un poco, ¿no? En cada proceso de mundial a mundial se debe realizar un recambio, ¿no? Y creo que, bueno, venía golpeada la selección por no haber entrado al Mundial de Qatar, y el recambio tenía que darle algo nuevo al equipo, ¿no? Entonces eso fue de a poco, paso a paso, descubriendo, mirando, siguiendo, hablando. Lo que yo quería era tener una estructura, una base de jugadores que conocieran y que pudieran llevar a los nuevos a poder adaptarse de la mejor manera, ¿no? Porque cuando vos haces debutar a un jugador, lo que no te puede pasar es que fracase. O sea, yo creo que cuando fracasa tiene mucho que ver el entrenador. Crearle, ¿sí?, el ecosistema, el contexto favorable. El contexto tiene que ser favorable para que le vaya bien. Uh-huh. Porque si no, no tiene sentido. O sea, Durán lo traje a los 18 años, que estaba en el Chicago. De ahí pasó a las Aston Villa, todo. Pero las selecciones es un trampolín hacia situaciones mejores para los jugadores. Pero cuando vos los pones en la selección, tenés que generar un contexto que el jugador rinda, que empiece a mostrar de a poco sus virtudes y que se vaya ganando un lugar. Lo mismo pasó con Arias, que nunca había venido. Con Ríos, era suplente de Palmeiras en ese momento que lo llamé, pero yo lo veía que tenía cosas que le podía dar a la selección y de a poquito lo fuimos instalando, ¿no? Porque cuando un jugador, en cualquier equipo, pero en un equipo vos lo tenés toda la semana al jugador. Claro. En cualquier equipo, un jugador nuevo tiene que ser reconocido por los compañeros. Tiene que decir, acá está James, acá está Lerma, acá está Davinson. O sea, el compañero tiene que saber quién lo respalda, cuándo jugar para atrás, cuándo ir con quién, si se la puede dar de espalda, si tiene que jugar espacio. O sea, esas son las pequeñas sociedades que se arman y que el entrenador tiene que tratar de disponer en el campo para que los jugadores entiendan a qué queremos jugar, ¿no? Colombia viene de no competir en Qatar 2022, un palo importante para un equipo que había jugado justo con José, un cuerpo técnico que vos integraste, los mundiales de Brasil y de Rusia, y me imagino que ese es un lugar desde el cual no puede estimular. ¿Cuál es el vínculo entre el futbolista colombiano y la selección? ¿Hay orgullo, hay sentido de pertenencia? ¿Lo hubo, se perdió y ahora se recuperó? No, yo creo que este grupo lo ha recuperado, uh-huh, sin ninguna duda, ¿no? Hay momentos en que, ¿qué pasa? En toda Latinoamérica creo que pasa que uno busca al héroe o al culpable, ¿no? Entonces, responsabilizar a una persona o a dos de un fracaso es como premiar a una o dos personas de un éxito. Y no, claro, no, las estructuras tienen que ser sólidas, las instituciones tienen que ser sólidas y tienen que trabajar de una manera coherente, fluida, de manera que no importe la persona. O sea, lo que se ha trabajado siempre desde lo mental y desde lo grupal es eso, de que el equipo es el que hace destacar al individuo, ¿no? ¿Ese fue el mensaje que bajaste en tu primera charla? En las primeras charlas y siempre, continuamente, porque creo que el gran error es de depender de una persona, o de un líder, un héroe, un caudillo, como somos acá. Uh-huh. Y eso te lleva indefectiblemente, cuando esa persona no funcione, se te cae la estantería, ¿viste? Tocás la cuerda de la indisciplina, el respeto, la solidaridad, en un ambiente en el fútbol donde quizás cuando las cosas van mal, el futbolista tiende a ser más individualista que en el éxito, donde hay, si querés, más propensión a compartirlo con los compañeros. Es verdad, pero eso lo sabemos nosotros, entonces hay que preverlo y trabajarlo, y bueno, hemos armado un grupo espectacular de personas que van atrás del objetivo, y que no he tenido mayores problemas en ese sentido. ¿Cómo es el seguimiento de los futbolistas cuando están compitiendo a nivel de clubes? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué armaste ya con tu impronta en la Selección Colombia desde que asumiste el cargo con relación a eso? Nosotros, como cuerpo técnico, seguimos a 50 jugadores, por ejemplo, que es la lista que de bloqueados, le decimos nosotros, ¿no? Hay 15, 20 días antes de la fecha FIFA, ya empezamos a bloquear a 50 jugadores que están diseminados por el mundo y que vamos siguiendo. Y si contás, bueno, son 4 por posición de pronto. Claro. Entonces vos vas siguiéndolos. Si se cae uno, aparece el que está en la lista de manera siguiente, ¿no? Posterior. Y de esa manera vamos siguiendo la actualidad. Algunos, a partir del rendimiento que han tenido, están como consolidados en la lista, claro. Pero en la lista de 26, 27 que convocamos, siempre hay 3, 4 espacios como para motivar al que está haciendo las cosas bien, para hacer esperar al que de pronto no está en su mejor momento, que se preocupe por ganarse un lugar o por trabajar de mejor manera, o por recuperarse de una lesión, de un dolor. Así que todo eso es muy dinámico. Es muy dinámico, semana a semana van variando de acuerdo a lo que van mostrando los jugadores, ¿no? Tratamos de ser lo más justo posible. ¿Y hablás vos con los jugadores durante el año? Sí, continuamente. Continuamente, y a veces termina el partido y ya lo estamos llamando, le estamos diciendo algo. Sobre todo la preocupación es cuando salen por dolores físicos o cuando no juegan. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugaste? ¿Qué pasó en la semana? De pronto le damos algún consejo de cómo abordar una situación cuando tienen que hablar con el entrenador o cuando tienen un problema que el entrenador no los valora. Yo quiero que todos sean titulares e importantes en sus clubes. Claro. O sea, el objetivo del jugador debe ser ese, ¿no? Hacerse importante en su club para ganarse un lugar en la selección. Uh-huh. Pienso en James, al que vos rescataste, recuperaste. Tuvo una Copa América extraordinaria. No venía de jugar en Sao Paulo, llega a Rayo Vallecano y ahora juega muy poco por decisión del entrenador. Hablemos un poco de James, pero antes de la actualidad del 10, de cómo fue ese proceso de recuperación de James. ¿Cuándo te das cuenta de que puede ser tu llave para armar la Colombia que querías armar? No, mira, cuando el primer día, apenas llegué a Colombia, dispuse un viaje a Europa, pero empecé por Qatar. Fui a verlo en la Qatar. Porque él estaba en Qatar y estaba jugando poco también. Le dije, yo le digo, ¿vos querés estar en la selección? O sea, lo comprometí en ese sentido, ¿no? Néstor, yo por la selección cualquier cosa, me dijo. Y bueno, no podés estar jugando acá. O sea, y el tipo me mostró el compromiso yéndose, renunciando a mucho dinero para irse a Grecia primero, después a Brasil. O sea, él fue buscando la forma de estar en un fútbol más competitivo y competir para jugar. Después, bueno, los técnicos tienen su idea. Es un jugador que necesita estar arropado por el equipo también, digamos, ¿no? Darle, como te decía, el contexto ideal para que él pueda rendir. Pero tiene unas condiciones que yo lo conozco de chiquito, ¿no? Él estaba recién en Porto cuando llegamos con José y él por la selección siempre dio todo. ¿Te preocupa la situación de él en Rayo Vallecano ahora? Sí, claro que sí. Hablo continuamente que tiene que jugar, tiene que buscar la forma de competir. Sí. O sea, él en la Copa América lo tuvimos 50 días nosotros concentrados. Vos podés preparar un jugador, teníamos amistosos previos, todo, pero ahora te viene con 3, 4 días que los tenés que recuperar y nada más, del viaje, del jet lag, de la diferencia horaria. Entonces no hay tiempo para preparar a un jugador para jugar que viene el martes y juega el jueves. Claro. Ahora tiene que venir ya con su preparación realizada y con el partido ya en la cabeza. Y ahora está el mercado de invierno allá en España, en Europa. ¿Crees que eso le puede cambiar la perspectiva? Sí, ojalá que haya. Uno cuando... Muchas veces los jugadores me llaman para preguntarme, profe, tengo acá o allá. Y lógico, porque saben que uno les da siempre mensajes de acuerdo a la proyección que uno tiene, ¿no? En selección. Y yo les digo siempre lo mismo, les digo, muchachos, yo no me puedo meter en su bolsillo. Claro. O sea, te querés ir a Qatar, andá, no, yo no te voy a meter en tu bolsillo. Ahora, primero, andá un fútbol competitivo, o sea, para mí como seleccionador, yo te aconsejo que vayas a un fútbol competitivo y que el técnico te llame y te pida y hable con vos. Claro, antes no es una gestión dirigencial, sino claro, que el entrenador te seduzca. Y yo siento que un poquito en Rayo pasó eso, ¿no? Claro. Que no fue el técnico el que lo pidió, entonces como que hay una resistencia ahí a que juegue más. Pero bueno, no cuestiono las decisiones de nadie, ¿no? Simplemente Que el consejo de los jugadores es eso, que el técnico te llame y te diga, y hasta preguntarle de táctica o de qué te va, de qué te piensas, cómo te va a poner, con quién, en qué, ellos, una charla donde es lo que hice yo en los clubes cuando llevé un jugador, le dije, yo te quiero para esta posición, quiero que hagas esto, si estás dispuesto, sumate. ¿Y cuál es la reacción de los jugadores ante estas sugerencias que les das? Porque son útiles, una herramienta valiosa, además con la aclaración de no me meto en tu billetera, en tu banco. No, lo primero que les digo, porque lógicamente hay muchachos que ven una oportunidad de solucionar su tema económico en la vida, que no es todo, pero uh-huh. Para ellos a determinada edad sobre todo es importante. No, la respuesta es, siento que escuchan, no solo que escuchan, que después compañeros de los que yo les digo me llaman y me consultan. Claro. Pero con mucho cuidado, yo esencialmente les digo eso, que el técnico te quiera, que el técnico te imagine ya en el equipo, porque vos cuando vas a buscar un jugador tenés que imaginarlo en tu equipo, en tu estructura. A ver, yo te escucho hablar de James y es el uno de un 4-3-1-2, me cuesta verlo a perfil invertido, ha jugado ahí en el Madrid o en el Banfield campeón de Julio Falcioni, jugaba abierto en la izquierda, perfil natural, pero este James es uno en un 4-3-1-2. ¿Cómo fuiste llegando a este modelo que incluso ha replicado con Juanfer de enganche o con Asprilla? A ese 4-3-1-2 no fue el primer esquema táctico, ¿no? Pues la pelota se mueve, los jugadores se mueven y la dinámica del juego va como hasta generando otras figuras en cuanto a la distribución de espacios. Pero ¿cómo llegaste a ese 4-3-1-2 y ese uno que sea James? Imaginando características, o sea, no imaginando las características, sino imaginando las situaciones que claro. Te generan los distintos jugadores con su característica. Y bueno, eso como decís vos, el sistema es dinámico y donde un espacio que no ocupás con un jugador fijo, lo tenés que ocupar con alguien que llega de atrás, lo mismo en el aspecto defensivo. Pero sobre todo, darle posibilidad a James o a Juanfer. Juanfer ha jugado en 4-3-3 sí, y en Racing incluso. Racing. O sea, arranca por derecha, pero no vas a verlo desbordar. De pronto sí, el otro día lo hizo contra River. Pero que pasó por derecha sí, y tiró sí, un centro sí, tres dedos. Que va. Pero no es una posición natural para ellos. Pero sí les gusta de pronto quedar descolgados ahí y generar a partir de su pierna hábil hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Así que No, o sea, el sistema es muy dinámico y variable. Y depende de los compañeros que tengas también, ¿no? ¿Y cómo lo fuiste encontrando? Yo hablando de intérpretes, Richard Ríos de 8, Mateus Uribe o Lerma de 5, Arias volanteando por la izquierda, James, dos delanteros. ¿Cómo fuiste, digamos, en esos primeros amistosos, llegando a la conclusión de que esa mezcla de esquema, intérpretes y James, que para mí es distinto de todos, es como el faro, era la combinación ideal o la más cercana al ideal para Colombia? Lo ideal es momentáneo, claro. O sea, lo ideal no es para siempre, lo ideal es efímero, porque vos jugás cada 2 meses, 3 meses, yo no sé cómo van a estar en marzo los jugadores, claro. Y cuando me decías de que no empezamos así, no, yo empecé con un 4-3-3 sí. y James no jugaba. No. Y James, hasta que no estuvo bien o yo no consideré que estaba bien para poder aportarle, él quería jugar siempre, ¿viste? Y lo hablamos y nos entendimos de que había que esperar un momento. Así que dentro del 4-3-3 intervinieron otros actores que en ese momento estaban bien y que por ahí después suben o bajan el rendimiento. Y lo que te decía, muy importante, sobre todo en dos jugadores que se impusieron con el tiempo, que fueron Richard y Arias, sí. y John Arias. John Arias jugaba de extremo derecho. Era, sí, en un equipo que era, fue a mezclar a los dos wings en el mismo lado. Sí, pero desde ese lugar era el mayor asistidor sí. de Cano en el equipo, en Fluminense. Entonces yo vi en él una característica que podía usar en distintas posiciones de acuerdo al rival, de acuerdo a la disposición táctica inicial del partido y por qué. Uh-huh. Y bueno, se fue dando, pero después es muy variable. Hay muchos jugadores que están esperando la oportunidad y el día que jueguen y la aprovechen, me van a poner en ese aprieto de decir, bueno, el equipo tiene que crecer, ¿no? Mencionaste en algún tramo de la charla que tratás de ser justo. No, yo pienso que soy justo, claro, pero para la vista del otro no, nunca se sabe, ¿viste? Siempre no solo está del otro, sino, no sé, los hinchas dicen, ¿y por qué no lo llama o no lo usa tanto a Borja, por ejemplo, que además juega en Argentina? ¿Cómo convivís con esas injusticias externas? O sea, no que vos sientas que estás cometiendo una, sino que quizás el entorno sienta y crea que estás cometiendo una. Y un día le pregunté a un periodista, cuando vos decís que tiene que jugar ese jugador, decime a quién sacás. O sea siempre hay que hacer la comparación en la posición. Sí, ¿quién está jugando en lugar de quién? Y ahí creo que la mayoría de las veces la situación del fútbol mundial, el rendimiento del día a día te va a dar la respuesta. Claro. O sea, no quiero dar explicaciones de nombres, sino de decirme, vos querés sacar a uno, bueno, querés poner a uno, ¿a quién sacás? Y a ver, comparándolos, a ver si es mejor del que sacás. No, porque además, hay contextos distintos. ¿Cómo se entiende con los compañeros? Claro, no, ¿quién? Bueno, eso es otra cosa. Tiene, además de la característica, es el jugador. ¿Dónde está jugando el jugador que pones en su posición? ¿En qué contexto? ¿Cómo juega el equipo? Hay muchas cosas que... Pasó en la Copa América 2024 con Colombia, que veía que Córdoba hacía mejor que Rafa Borré el trabajo de delantero desde el medio hacia la derecha. Que quizás a Rafa le funcionaba mejor eso de invertirse de izquierda a medio para definir con la derecha, pero en el equipo él tenía que hacer el otro rol. Y que Córdoba lo cumplió mejor. Y quizás individualmente pueda tener mejores números uno que otro, pero son situaciones, imagino que como entrenador vos registrás, che, mira, yo necesito que haga esto. Y quizás para esto sea mejor este que el otro. ¿Sabés qué pasa? ¿Cuántos partidos viste de Krasnodar vos en el año? No. Bueno, lo mismo te puede contar cualquier periodista que le haga esa pregunta. Me va a decir lo mismo que vos. No. ¿Te das cuenta? No lo ven. Claro. No lo ven. O sea, y es un fútbol muy intenso el ruso. Lo que pasa es que no ha sido visto en porque no ha entrado en copas europeas, entonces no, ¿viste? Pero Córdoba en Krasnodar es impresionante las cosas que hace, los goles que hace, se pelea con todos los defensores, va para el frente. O sea, ha tenido un rendimiento muy bueno, se lo ganó el puesto. Y te contesto algo con respecto a Rafa. Rafa tácticamente es de los mejores que tenemos. La máquina de presionar. Entiende, no solo presionar, entiende los movimientos, cómo presionar. Vos cuando salís a presionar tenés que salir cortando una línea de pase, por ejemplo. Y él lo hace perfecto, claro. Y no todos lo hacen perfecto, les cuesta a muchos. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Entonces hay cosas que... y él a partir de su, o sea, la presión, yo siempre digo, se tiene que ejercer y comandar de atrás hacia adelante, pero él muchas veces desde adelante está dando la orden de dónde tiene que ir el compañero de atrás. Sí, sí, sí. O sea, él es muy inteligente en eso y es un muy buen jugador, ¿no? Pero bueno, la competencia yo veo el que está mejor juega, la verdad, ahí, viste, no... El que siento que está mejor o que tiene una mejor semana, unas mejores semanas previas, que vengan sin lesiones, con continuidad, con un estado físico que le dé aire al equipo, ahí juega el que esté mejor. ¿Crees en la intuición también como un motor tuyo a la hora de tomar una decisión? Hoy logro mejor a este. Sí, sí, pero la intuición en realidad... parece que fue una cosa mágica, y no es una cosa mágica. La intuición es experiencia que uno tiene y que de pronto la saca en un momento justo, en un momento que necesitas de no sé, de cosas vividas. La intuición no viene del, ¿viste?, de un mensaje. No es una visión sobrenatural, No, la intuición es, o sea, fíjate que los intuitivos son los que somos más viejos, de pronto. Por algo será, porque la experiencia tiene mucho que ver con la intuición. Y sí, porque vos estás observando todo el tiempo cómo está anímicamente, cómo viene la semana, la familia. Nosotros tratamos de investigar todo. Y entonces uno trata de como te decía, de poner al que esté en un mejor contexto, ¿no? ¿Y cómo se complementa, me imagino que bien, esa mirada intuitiva, con conocimiento, con experiencia, con la cuestión rigurosamente táctica? No, lo táctico son órdenes simples, tampoco es álgebra la táctica. O sea, es muy simple. Uno, si quiere ser protagonista, tiene que tratar de imponerse desde la posesión y la recuperación. O sea, hay dos formas. Vos de pronto tenés la fase ofensiva y defensiva. Vos podés perder la pelota y pasar en la pelota y esperar atrás. Y es como decir, bueno, ahora le toca al rival tratar Claro. de penetrarme, de llegar a lugares de peligro. Cuando lo agarro yo, trato de atacar. Y la otra es pararse un poquito más arriba, tratar de recuperar otras pérdidas, en qué momento recuperás, cuándo, dónde conviene por el estudio del rival que podamos llegar a tener, cuándo jugar al pie, cuándo jugar al espacio. Son cosas que son el plan de juego, el plan del partido. Pero lo del equipo, el equipo compacto y tratando de recuperar apenas se pierde. Eso lo tenemos que trabajar y hacer siempre. Eso ya está como instalado dentro de Colombia. Por eso fuimos al Centenario y jugamos todo el primer tiempo en campo de Uruguay. Y no se había visto mucho eso, ¿no? Que vas a cualquier cancha y jugás. Pero bueno, los jugadores creen en la idea. Cuando mejor querés atacar o con más gente querés atacar, mejor tenés que defender, porque defender bien no es meter mucha gente dentro del área chica, para mí. Claro. Otra gente lo hace muy bien así, pero para mí defender bien es defender con poca gente y ser eficaz. Y Hacer marca personal cuando estás no, no atacando. personal, No, no, pero pero tomar el posible receptor de una sí, contra. los que juegan de espalda tienen que Claro. estar referenciados y no dejarlo girar y bueno, y cuesta más, se asumen riesgos, pero eso es lo que te da después un juego como nos gusta, qué sé yo. ¿Volviste a ver la final de la Copa América? Sí. ¿Qué viste? Vi que nos fuimos físicamente, nos costó al final, sobre todo el alargue. Bueno, de hecho, los jugadores que salieron estaban prácticamente acalambrados, pero pasaron muchas cosas, Juan Pablo. O sea, nosotros jugamos 6 partidos en 20 días. Y Argentina jugó 6 partidos en 24 días. Esos 4 días son mucho en un proceso así de Sí, ese la estilo. acumulación. La semifinal, Argentina jugó un día antes que nosotros. O sea, nosotros tenemos un día. Son cosas que al día del partido llegamos como que fuimos a ganarlo, lo demostramos que fuimos a ser protagonistas, a ganarlo, pero sabíamos que el partido largo no nos convenía de pronto. Todo lo que pasó en el inicio del partido, hicimos 3 entradas en calor para arrancar al minuto cero. O sea, al minuto cero ya teníamos 3 entrenamientos. Aparte de todo lo que la carga que traíamos, que te digan jugadores muy buenos físicamente, que juegan en las mejores ligas, que estoy acalambrado, así llegamos al final del partido. Y después, bueno, se cometió un error defensivo, pero también pasa también por la lucidez que tenés faltando 4 o 5 minutos para que termine el partido, esos 100 y pico de minutos. Sí, fíjate que además en la jugada del gol de Argentina la arman tres que habían entrado hacía poquito: Leandro Paredes, Gio Lo Sí. Celso y Lautaro. Analicemos la jugada del gol. ¿Qué pasa ahí? Y pasan muchas cosas, ¿no? Pero no, o sea, quedamos muy abiertos, no cometimos el full del riesgo. Claro. Mirá que me pasó ahora también, los partidos que perdimos, nosotros hace 3 partidos que venimos con 10, 11, 12, 13 amonestados, que están en capilla, que le sacan otra amarilla y no juegan el próximo partido. No nos suspendieron a ninguno. No podemos ser Claro. tan inocentes. Eso O es sea, una mala noticia. hoy, sin resultado, o sea, si hubiéramos ganado los 2 partidos, Claro. o hubiéramos volteado en un momento justo a Ener Valencia, Sí. o al boliviano que nos hizo el gol, Sí. ¿entendés? Yo te digo, bueno, valió la pena Claro. evitar un gol y vos te quedás. Pero jugaron siento que jugaron con esa idea en la cabeza, ¿viste? Con ese condicionamiento de que si le Claro. sacaban una amarilla, el próximo partido no estaban. ¿Y Y esa hay tantas inocencia ganas, tantas. a qué lo No, no atribuís es, no, vos? no lo digo, inocencia lo dije, pero no, no es inocencia. Es Es ganas la gana de de no estar, quedar las ganas de afuera. estar, de no quedar afuera del Claro. equipo, porque hay un ambiente espectacular dentro de la selección, ¿viste? Y bueno, eso se nota y lo valoro mucho también. ¿Lo hablaste eso también? Sí, Porque, lo hablé. a ver, pegar una patada para evitar un gol es también jugar para el equipo. Aparte, no hace falta pegar una patada, a veces un Un empujón, foul, un foul, sí. ¿viste? Tampoco es O un cuestión intento de romper de. al otro, Claro, pero. claro. Sí, lo hablamos, pero no es fácil. No es fácil porque es el momento, es una toma de decisión también para ellos. Y el tema es que entran, a lo mejor condicionados por esa amarilla previa, Claro. pero no me suspendieron a uno, ni a uno. O sea, ni siquiera por hacer un Por gesto, ¿no? favor, suspendan a uno, por No, lo no, no, no. Yo quiero que estén todos disponibles y todo, pero que ser inteligentes en eso también, ¿no? Y quedan abiertos si ahí Leandro encuentra a Gio y Gio a Sí, Lautaro. fíjate que, por ejemplo, lo primero es que es una salida linda nuestra. La pelota va para Castaño, para Kevin. Sí. Y Kevin, cuando lo va a venir a Paredes, en vez de irlo a buscar para que Paredes le haga full, incluso sea amonestado, Claro. lo salta. Entonces la barrida de Paredes es limpia y ahí empieza el problema. Para mí, Claro, le digo, puede ser. Kevin, vos cuando lo ves venir, te le tenés que tirar encima Creo. para que te haga full y jugamos a partir de ahí. Ajá. Incluso hasta lo amonestan. Y él cuando lo ve venir, salta. Entonces el otro roba limpio. Claro. Ahí empieza. Lo que Y podía ser el doble equipo, amarilla es una a chicle. esa altura, todavía quiere ir a buscar, Claro. porque Mojica lo tenemos alto, porque Cuesta está un poquito tirado muy a la izquierda, por eso llega justo. Bueno, nada, no me haga acordar. Más allá del triunfo de Argentina, después viene el partido en Barranquilla, con calor, con unas condiciones típicas del lugar, pero también muy comentadas en su momento. ¿Crees que el fútbol sudamericano necesita repensar un poco lo que es la organización de eliminatorias, logística, horarios, partidos, calendario? Mirá, nosotros jugamos 2 veces en Phoenix, Arizona. Bueno, no teníamos horario en el día donde poder entrenar, nos cambiábamos en una carpa. Y no es el partido con Uruguay y otro partido que jugamos previamente en Arizona, hacía 47, 48 grados, pero la cancha estaba climatizada a 30, Claro. ponele, a 30. Pero vos tenías que estar 4 días previo, o sea, vos tenías que jugar e irte a la próxima sede y estar en la próxima sede los 3, 4 días de eso. Esos 3, 4 días no sabíamos en qué horario entrenar para evitar el calor y para evitar ese calor que hacía en la carpa y todo. O sea, son 6, 7 entrenamientos que hicimos a esa temperatura para después ir a jugarnos la vida contra Uruguay una vez en semifinal. O sea, eso más vale que hay condiciones que no gustan. Colombia jugó siempre en Barranquilla. Y Barranquilla y todos los países sudamericanos tienen una ciudad calurosa donde te pueden llevar y hace calor. Lo de 4.200 metros En alto. en el alto, ¿Cómo fue eso? ¿y cómo es? Imagínate los jugadores para salir a la cancha, todos tienen un tubo de oxígeno al lado, tirados así, dándose oxígeno ¿Vos lo como padeciste? si fuera una epidemia, como Claro. si fuera el COVID, ¿viste? ¿Vos lo padeciste? Yo no. No. O sea, no, nosotros venimos de Bogotá. Claro. También, viste que es algo, hay 2.700, pero te ayuda un poco. Pero no lo padecí en el sentido de que yo no corrí, no Claro. me agité, en una vez me levanté y me mareé un poquito, pero no lo padecí. Nuestro chef estuvo 3 días internado y casi se muere en el alto. Pero bueno, ¿qué vas a ponerte a llorar si ya lo habilitan? Claro. No, no, es difícil, viste. Hablemos un poquito de Richa Ríos, un futbolista que arrancó en el futsal, que hasta incluso dio una referencia hermosa respecto de lo que es un partido de fútbol. Habla de micropartidos, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, dentro de un gran partido que es 11 contra 11. ¿Qué le viste a Richa Ríos y qué crees que del futsal le puede aportar a un jugador de fútbol de 11? Yo me crié en Babi Fútbol, lo que acá se Claro. llamaba Babi Fútbol, Babi, ¿viste? El sí. En club Riachuelo, en Club en Riachuelo. Riachuelo de Villa Celina. Y a mí de ahí me vieron jugando al Babi, me vio la gente de Lanús primero, de 9 de julio, jugaba 9 de julio, era el Babi de Lanús, del Club Lanús, y después la gente de Parque me vio para llevarme a Argentinos Juniors ya en novena división. ¿Francis Cornejo te ve? No, Francis no. Ahí estaban el papá de Checho, José Claro. Batista, Oscar Refojo y Tito Patiño. Eran los tres que iban al Babi a ver los partidos de Parque. Parque tenía muy buen equipo, 9 de julio también en Lanús. y ellos se encargaban de identificar a algún jugador destacado de los otros equipos para llevarlo a Argentinos Juniors a la cancha de once para novena. Y se armaba una selección así. Tal es así que la categoría nuestra salió campeona novena, octava, séptima, sexta, con récord de partidos. Cuatro años seguidos, ¿no? Cuatro años seguidos, con récord de partido invicto, todo. Es verdad que perdieron ese partido y se van a llorar después de cuatro años sin... Sí. Y sí, porque no estábamos acostumbrados a perder, ¿no? No, fue cuatro años sin preso. Sí, es raro. Pero bueno, y eso, todo la base la buscaron estos hombres que eran bebedores y bueno, que conocían. Había grandes jugadores ahí. Y a Richard le vi situaciones de cómo meter, o sea. Hoy en día el jugador, sobre todo el jugador que no juega en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, le cuesta en el mano a mano el uso del cuerpo, la fricción, el ganar la posición. Yo le llamo ganar la posición, ¿no? O sea, si la pelota está ahí y yo voy limpio a la pelota, puedo ganar, puedo parar. Ahora, si yo gano la posición, la pelota me queda de mi lado, ya estoy ganando la pelota, ¿entendés? Hay muchas cosas que tratamos de... el jugador que va a Europa de pronto va muy, es muy, muy pulcro para quitar la pelota, ¿no? No juega lo... Y yo a Richard le veía que hacía eso del Babi. En el Babi te tenés que acostumbrar porque están en espacio reducido, tenés que decidir más rápido. Tenés una visión de pronto un poco más corta también, pero... Richard estaba aprendiendo de los primeros de los dos años que lo fuimos viendo. Vi que aprendió a hacer los recorridos largos también en Flamengo, en el equipo segundo de Flamengo, jugaba en la sub-20 y jugaba como lateral derecho también. Entonces todo eso lo ayudó a, además de tener esa condición técnica en el espacio reducido, también a tener buenos recorridos. Y entonces es un volante interior ideal, digamos, para cuando está bien, ¿no? Sí, cuando... y me asombra la interpretación que tiene del juego y de esas microjugadas. Es que, como te digo, en el Babi o en el fútbol sala tenés que decidir rápido y la toma de decisiones esa te incentiva la rapidez mental, ¿no? ¿Hay riesgo de morir en el dos toquecismo y que la gambeta vaya quedando cada vez más relegada? Bueno, depende de nosotros un poco, de los técnicos, de qué jugadores elegís. ¿Hay responsabilidad de los entrenadores ahí? Sí, de los formadores también, porque se habla mucho de recibo y toque, recibo y toque, recibo y toque. Y control y pase. Control y pase, bueno. Y yo creo que el uno contra uno es lo que cambia los partidos. El que gana los partidos es el que gana los duelos. Uh-huh. Y los duelos son siempre en uno contra uno. El otro día, bueno, vimos la final entre Huracán y Vélez. Fue un partido prácticamente final y Vélez lo superó mucho en eso. Los chicos de Vélez en el uno contra uno sobresalieron. ¿Y el uno contra uno se entrena, se estimula? Se estimula, se tiene, el jugador lo tiene, pero se estimula. O sea, lo que hay que ver es en qué situación, en qué parte del campo, o sea, en qué situación, ¿por qué? Porque vos de pronto hay jugadores como Lucho Díaz, que como saben que tiene ese uno contra uno, lo doblan o lo triplican. O sea, entonces vos ahí tenés que jugar simple, salir de la situación y ir a buscar un sector del campo donde podamos lograr la superioridad que generaste vos cuando te vinieron a duplicar. Uh-huh. Y después cuando estás uno contra uno real, ahí encarás. Entonces eso se estimula y se enseña también a cómo utilizarlo, porque a veces el talentoso no hace siempre busca siempre lo mismo. O sea, los chicos, ellos, Ceballos de Boca, por ejemplo, sabés que cuando la agarra, sabés que va a encarar y que te va, el centro te lo tira, y son jugadores que desequilibran. Europa va camino a esa uniformidad del control y pase, del dos toquecismo. ¿Ves una advertencia? Y recién hablabas de cómo el futbolista, quizá por esto del dos toquecismo, es más pulcro y no trata de ganar la posición. Dice, total, no me va a intentar gambetear. Va a controlar y se la va a pasar un compañero. No, yo creo que depende de los países, ¿no? Pero siempre sale, siempre el jugador que se valora, en definitiva, es el que tiene un uno contra uno. Sí, la minimal, por ejemplo. Sea por habilidad o por velocidad o por las dos cosas, ¿no? El tema es, como te decía, en qué momento y en qué sector del campo lo utiliza. Uh-huh. Esa ya es la inteligencia del jugador. El jugador, sobre todo, tiene que ser inteligente, sobre todas las cosas. ¿Crees que marca más áspero, más agresivo en el sentido virtuoso de la palabra el jugador sudamericano? Sí, yo creo que sí. ¿Y sí. por qué? Por la competencia desde chico que tenemos y que... O sea, acá juega un equipo de cuarta división contra un equipo de primera división y los hinchas del equipo de cuarta división le exigen que le gane. Y es como, no sé, David contra Goliat, y sin embargo creen en David. Claro. Y bueno, eso está bueno. Eso, la competencia, esa es lo que te hace después creer en vos mismos y los recursos que logra el jugador que llega sin ser el más rápido, sin ser el más fuerte, sin ser el que más salta y sin embargo está jugando ahí a gran nivel, es porque utilizó otros recursos que no tienen que ver con lo que te enseña en la academia del fútbol. ¿Te pasó a vos cuando... desde aquella juvenil, aquellas inferiores exitosas de argentinos, llegás a primera y te mantenés en una carrera que incluye, por ejemplo, jugar un mundial? ¿Sentís que esos intangibles te ayudaron a hacer la carrera que hiciste? ¿Más allá de tus condiciones? Sí, sin duda. Sin duda. Yo jugaba, por ejemplo, en Argentinos Juniors, era... el tiki-tiki. Sí. Y jugábamos muy bien y salió campeón de todo, ¿no? Porque a mí me tocó ser un jovencito de 18 años en el campeonato, pero estaba ya dentro del plantel de primera, en el campeonato metropolitano del 84 con Saporiti. Después vino el Piojo Yudica, Nacional 85 y Copa Libertadores. Yo era un pibito, tenía que lesionarse uno para que yo vaya al banco o estar suspendido, me costaba, jugaba en reserva. Pero después iba a la selección y jugábamos con línea de tres, con persecuciones, yo jugaba de estope o de líbero o de lateral volante, porque era flaquito en esa época y rápido. Pero bueno, aprendés. El tema es la inteligencia para aprender y para adaptarte a distintas situaciones. Y a mí me ayudó, claro. En esa etapa, conocés a Carlos Bilardo. Vos venís del Sapo, del Piojo Yudica, un prócer del fútbol argentino, cambio con Argentino, Quilmes, Newell, un personaje no tan reconocido como se lo merece. Y conoces a Carlos. ¿Qué significa Bilardo en tu vida? ¿Y qué cambia en vos cuando lo conoces a Carlos? Bueno, de Bilardo, todos los días era una anécdota. O sea, todos los días pasaba algo como para recordar y para comentar. Y lo hacíamos continuamente, o sea, era un tipo que no se le escapaba nada, que estaba pendiente de todo. Su obsesión era el resultado y ganar. Y ganar era empezando a ganar los duelos, a ganar de arriba, de abajo. Y después todo el ambiente que se generaba, era una época difícil, porque la prensa... no estaba con él, había solo un programa de radio que estaba con él y después lo demás, la prensa escrita sobre todo, criticaba a él y a los jugadores de él y le costó muchísimo, fue contra viento y marea y convencido de lo que quería y aún con mucha contra logró los objetivos que él se propuso, ¿no? Dos mundiales, uno primero, uno segundo... y como él decía, ganar es lo importante, ¿no? ¿Lo viste hace poco? Lo vi, sí, lo fui a ver a su casa. Bueno, le pude dar un abrazo, un gracias. Y bueno, fue muy emotivo, me encantó verlo. Es verdad que te fue a buscar, creo que a la casa de tu actual mujer. ¿Vos estabas suspendido en Argentinos Juniors? ¿Te llegó una plaza? No, era otra novia, ¿no? ¿Era otra novia? Mentira. Es más, antes de hacer la pregunta, está acá tu mujer y se las cuenta y dije, no, tiene que ser ella, si no lo hago la pregunta o la hago de otra manera. Claro. ¿Pero es verdad que te fue a buscar ahí? No es que me fue a buscar, yo estaba... había una gira porque estaba él después del 86, después de que sale campeón, a fin de año da una lista de 40 jugadores, 30 sí. grandes y 10 chicos. 10 chicos, bueno, de 20, 18, 19. Y ahí me vuelve a citar a la selección mayor. O sea, me cita en ese lote. Y bueno, entonces fuimos a distintas giras con la selección. Y él hacía partidos por Latinoamérica con el equipo. Era el equipo B porque sí. los europeos no podían venir. Eran partidos que estaban fuera de fecha FIFA. Y él quería competir, jugar. Y no le importaba ganar, perder. Él perdía y decía, no, pero tengo a este jugador, ya lo puedo contar. Y ya con eso para él era una ganancia. Él pensaba así, ¿viste? Entonces yo un día no jugaba en Argentinos Juniors, estaba suspendido por amarilla, no sé. Y se ve que me llamó un domingo a la mañana, yo estaba en la casa de mi novia. Y cuando vio el teléfono, de la característica del teléfono, él dedujo que era la zona de él, porque tenía la misma característica que él. Claro, pues mi novia vivía de un lado del Parque Avellaneda, era 682, y él tenía el mismo teléfono del otro lado del Parque Avellaneda, en Francisco Bilbao, donde vivía. Y me dice, ¿dónde estás, Lorenzo? Me dice, ¿vos estás acá, cerca del Parque Avellaneda? Sí, Carlos, estoy a 5 cuadras. Bueno, te espero en media hora, vamos a correr un rato. O sea, el domingo que yo no jugaba, me llevó a correr porque el martes nos juntábamos en la selección y teníamos partido en Chile, en Colombia, en Ecuador. Y me puso todos los partidos, me puso de titular, de líbero. Bueno, nada. Cuando él llegó, por supuesto, yo ya estaba transpirado corriendo, que era lo que yo sabía que él quería. Y también lo mismo que con Ruggeri, le pidió una pelota a los chicos, a unos chicos estaban ahí y empezó a hacerme correr y patear y saltar y cabecear y me alegró el domingo. ¿Tuviste en Seúl 88? Sí, con Pachamé, con Pacha. Con Pacha. ¿Te acordás algo de esa experiencia de Juego Olímpico? Sí, me encantó. O sea, nosotros estábamos en hotel, sí. como selección estábamos en hotel. Pero fuimos, la última parte, fuimos a la Villa Olímpica en Seúl y me encantó convivir con los deportistas amateurs. Ahí sentí realmente lo que es un juego olímpico. Que para el fútbol parecía que éramos jugadores ya profesionales, ¿viste? Pero bueno, yo tenía 22 años, pero ahí nos cruzamos con los ídolos olímpicos. De carne y hueso, que estaban ahí conviviendo, compartiendo. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Conociste alguno? Sí, conocí, bueno, a Gabriela Sabatini, claro. que ganó medalla de plata. Estaban las Leonas. Vi a Greg Lugani, a un montón de deportistas que... Grosso Lugani. Sí, impresionante. Además se pega un golpazo. Sí, se lastima la cabeza, igual sí. le ponen 10, creo. Sí. Y después, bueno, ¿quién más? Bueno, las gimnastas checas que yo las ves ahí, voy a decir, uy, qué mujeraza, y eran chiquititas así, sí, flaquitas, ¿viste? Me llamó la atención muchas cosas de los Juegos Olímpicos, pero me gustó el amateurismo, o sea, profesionales de acá y amateurs de la vida, ¿no? La selección del 90 generó algo que todavía conserva y es una especie de mística, de magnetismo, es la selección más celebrada que no salió campeona. Mirá que Argentina tuvo un subcampeonato más reciente, el de 2014, pero esa selección del 90, la música, el mundial, una estatua italiana, que haya sido en Italia, Diego, Goico, hay un montón de cosas que explican. Y vos formaste parte y jugaste 3 partidos en inaugural, algunos minutos con Unión Soviética y la final. ¿Qué te acordás de ese Mundial y qué significa para vos? Hoy en otro registro sos el entrenador de Colombia, pero sos uno de los 22, 23, y si agregamos al Flaco Gomiso, que reemplaza a Pumpido cuando se rompe Neri, que formó parte de ese Mundial. Recuerdo todo. Recuerdo todo, pero fue como otra vida. Yo digo, viste, viste cuando hablas de los contextos, ¿no? Ahí la obligación era ganar. Veníamos de salir campeones del mundo en el 86 y candidato, todo el lío que armó Diego en Italia entre el norte y el sur, no, lo sufrimos bastante. Tengo unas anécdotas impresionantes. Diego lo sacó de la de la concentración a Viola, en Trigoria. Viola era el presidente de la Roma. Claro. Y un día vino a saludar y había hecho unas declaraciones desafortunadas, que espero que los argentinos no me rompan nada, que yo, y Diego lo tenía, que ya va a venir, decía, ¿no? Y un día llegó y Diego le dijo, revise si está todo bien y váyase porque nosotros estamos pagando para estar acá, así que esto es nuestro, así que tómesela. Ah, y un capitán así, viste, vos decís... Diego era otra liga, ¿no? Sí, sí, en ese sentido era, era lo máximo, ¿no? La autoridad que tenía y bueno, nada, recuerdo muchas cosas cuando nos juntamos con algún muchacho, nos acordamos y siempre, como te digo, viste, hay anécdotas que no son conocidas, pero están en nuestra memoria. ¿Alguna más tenés? Bueno, un día, antes del partido de Camerún, Bilardo estaba que no encontraba el equipo, que no sabía, viste, no sabía, que no estaba, que si estaba Justi o yo, Larticoechea o Sensini, yo estaba en la pieza con Boquita Sensini. Y se vino como a las 2:30 a.m. a golpearnos, claro. Y a, sí, sí. Y se quedaba por ahí, se dormitaba así, viste, en el pie de la cama, se sentaba para mostrar un video y él mismo cabeceaba porque no podía más, ¿viste? Estaba totalmente abocado a... vos te das cuenta, cuando el entrenador está tranquilo, lo sentís. Sí. Lo sentí. Cuando está intranquilo, también lo sentí. Y él, para cómo estaba brotado, le había salido una alergia, no sé qué, ¿viste? Pero todo el estrés que tenía. Y bueno, nada, y él se sentó en mi cama y se quedó medio así y Boquita me decía, estás dormido, ¿viste? Y bueno, entonces yo me hice como que me estiraba y lo toqué con el pie así y lo desperté y ahí seguimos hablando. Un fenómeno, estaban todos, estaban los detalles, ¿no? En los detalles de... ¿Cómo fue el vestuario de la derrota ante Camerún? Además, duro, duro. Vos querés despejar y ahí la agarra Juan Villic. No, en el gol la pelota, yo anticipo, yo estaba marcando a uno que estaba de espalda, sí. Y anticipo la pelota, hace una comba así. Y Omar Michi tenía cabeza, no, el vestuario fue duro, y sobre todo porque habíamos muchos jugadores jóvenes, de los que no teníamos experiencia en mundiales, y lo sufrimos. Y es más, Bilardo vino después del partido a decirme, a felicitarme, que yo había hecho un buen partido, qué sé yo, pero me dijo, igual ahora vamos a ver qué hacemos, y dice, hay que apelar a la experiencia, viste, porque no podíamos... ¿Ahí en el vestuario? No, después, a los dos días, a los dos días, pero en el vestuario yo estaba, todos estábamos muy sentidos, ¿no?, de haber perdido, no esperábamos esa derrota. Uh-huh. ¿Fue penal el de...? No. No para cobrar una final y sin VAR y así tan... No fue penal. Estabas... Había un penal previo de Augenthaler, de Goico. Goico a Augenthaler. En un rebote le cruza el cuerpo acá a esta altura y como que lo voltea. Yo pensé que ese sí lo cobraba. Uh-huh. Pero este Sensini se tira... así en paralelo a la jugada y el otro la puntea para afuera y se tira. O sea, claro. Si vos me decís que se frena, engancha para venir a seguir la jugada, para patear, pero no, él sí, le vio venir y se tiró. El de Calderón también fue penal. El de Calderón fue penal, yo estaba al lado. Sí, le toca el gemelo así, claro, porque fue un rebote de una pelota parada. Sí. ¿Imaginaban un arbitraje tan hostil? Sí. No lo imaginábamos. A Diego le habían dicho algo, como que no nos tocaba esta vez, ¿viste? Una cosa así. Así, pero eso es lo que Diego, ¿viste?, transmitía. Diego les dijo a ustedes algo así. Bueno, el árbitro no dirigió más. Fue el último partido que dirigió, 33 años tenía. No, es muy... ¿Dónde estabas cuando murió Diego? Ay, creo que acá, en mi casa. Pero... Fue durísimo, pero sobre todo cuando uno empezó a ver la manera, ¿viste? Que un tipo tan querido que haya estado solo en los últimos, ¿viste? O sea, cuando él cumple 60, que se reanuda el campeonato después de la pandemia, ahí... No se lo veía bien, sí. No lo veía bien. Pero, ¿viste? Era Diego, vos decís, siempre sale, siempre, ¿viste? Parecía el ave fénix y bueno, somos todos mortales, dijo. ¿Te acordás de alguna anécdota que vos digas... Este era Diego, bueno, ya contaste la de... Diego todos los días, todos los días, o sea, él te daba lo que no tenía, o sea, he visto que algún compañero le dijo, che, qué lindo reloj, y se lo sacaba, o no, no, Diego, de generosidad, con el que él quería, era lo máximo. Jugaste en Boca, Bilardo te trae para competir en ese semestre o esa temporada 96-97. ¿Vos jugaste el partido Bilardo Menotti, Independiente Boca? Sí, sí, me echaron. Claro, te echaron ese día. Me echaron por decir una mala palabra, pero el línea interpretó que lo puteé a él y no, fue una mala palabra al aire y después no me dieron fecha. Porque fui a la AFA y pedí Rucio que... Rucio era el árbitro, ¿no? Que dean, sí, no me acuerdo. Sí, creo que me sí. Me lo echó a Fabri y a mí. Sí. Con dos menos terminamos ese partido. ¿Y había como una...? No, nosotros no pensábamos en ¿un eso. ¿Un ambiente no. especial? No, no, porque a Menotti yo lo admiraba. Yo tenía 12 años en el 78 claro. Y lo admiraba. El flaco era, viste, en el fútbol argentino un tipo muy importante. Y aparte, como tuve a Saporiti, yo sabía también que Saporiti había mediado entre sí, ellos sí, y sí. Era amigo de los dos y qué sé yo, o sea... Yo no entré en esa, ¿viste? Ahí no. El periodismo tuvo mucho que ver. Claro, era polarizar, como nos gusta a nosotros, ¿viste? Como decimos, el héroe o el culpable y en qué momento subís a uno y matás al otro. Vamos a otra persona importante en tu carrera, que es José Pekerman. ¿Vos cuándo lo conocés a José? ¿Lo conocías cuando José estaba, digamos, en Argentinos y vos empezabas tu carrera? Sí, José vino a Argentinos Juniors con el Tano Trecilli. Claro. De ayudante del Tano Trecilli. Y yo estaba en novena, octava en esa época, que tenía 14, 15 años. Y después cuando se va el Tano Trecilli nos dicen va a quedar de coordinador de juveniles el ayudante José. Y enseguida tuvimos onda porque... José empezó a trabajar en serio en el día a día, en buscar profesionalizar un poco todo el talento que había en Argentinos Juniors, en las divisiones inferiores, ¿no? Todos jugadores elegidos que habíamos pasado por Francisco Cornejo, por claro. Carlito Balcaza, bueno, por mucha gente que trabajaba bien, Oscar Refojo, y todo eso José como que lo organizó hasta que le dieron la reserva. Claro. Cuando le dan la reserva como coordinador de inferiores y reserva, él empieza agarra algunos interinatos en la primera división, sí. Hace interino, y bueno, siempre él estaba todo el día en el club, o sea, él vivía para ver a los jugadores, y ahí ya 14, 15 años lo habré conocido, la verdad que un maestro, ¿no? En todo maestro. Lo que hizo. Estuvo sentado en el sillón en el que estás vos ahora. Se cumplen 20 en este 2024 que está terminando de su llegada a la selección mayor y vos integrás ese cuerpo técnico. ¿Cómo es esa llegada tuya al cuerpo técnico de José en la mayor? Cuando él está con juveniles, yo tenía, a veces tenía compañeros en mis clubes, yo estaba jugando ya acá, o en San Lorenzo, o en Boca, o en Quilmes, o en Ferro, y tenía jugadores que estaban en la sub-20. Entonces José, teníamos comunicación siempre, esa onda que habíamos pegado, y me llamaba y me preguntaba, che, ¿cómo está, por ejemplo, no sé, Carrasco, o algún chico que estaba en las categorías, en la reserva o en la primera de los equipos donde yo estaba? Después, cuando fue el Mundial 2001, yo iba a ver los partidos uh-huh. Y de pronto hablábamos sobre algún rival que le tocara enfrentar, que había visto yo, claro. Te comentábamos así, y bueno, él sabía que yo quería ser técnico, ya los últimos años me dediqué a ver el fútbol de otra perspectiva, ¿viste? De ayudar mucho a los jóvenes, de comentar, de ayudar a los entrenadores que de turno como ya con una visión más de director técnico y de jugador, pero con ese interés y con esa intención. Y entonces José tiene el proyecto de Leganés, sí. Donde él iba a ir como entrenador, pero el gremio de técnicos de España claro. No le permite. Entonces llegó a Calle Aymar. Entonces llegó al Calle Aymar y bueno, pero él me había hablado a mí para ser su asistente ahí. Y bueno, y ahí esperé un poco más y bueno, el otro año cuando me llamó fue una alegría inmensa. Yo a la selección argentina de una. Tenía también, por edad y por cercanía, yo había sido compañero del Pupi Zanetti, del Pato Gondancieri, del Kili González, de Román, de muchos chicos que estaban en la selección, y ese acercamiento también creo que nos ayudó, ¿no? ¿Vos estabas en el plantel cuando Bilardo pone a Román en primera, en ese partido con Unión? Claro. ¿Qué veías en Román? Bueno, Román era un jugador, jugaba más retrasado. Sí, él venía como de 5, de 8, y de 10, de Argentina Junior había venido el Leche La Paglia, Carlitos Calvo, otro chico que jugaba muy bien, de 10. Pero Román era distinto porque tenía otra, o sea, otra cabeza también, en el sentido de que ya sabía lo que quería hacer con la pelota. Él jugaba a su juego. No era volátil o maleable, así. Él jugaba su juego. El tema era, como te decía antes, que el equipo lo reconociera. Vos necesitas que esos jugadores sean reconocidos por el equipo. Porque si no se la dan, es uno menos. O sea, es uno menos en el sentido de que no te sirve en la dimensión que te puede servir. Entonces, cuando él empezó a jugar, costaba, pero había que decir, dásela al pibe, dásela, que la agarre, ¿viste? Y así pasa con un jugador joven cuando se tiene que imponer, hasta que el equipo lo reconoce y se instala. ¿Y ahí el jugador es el que tiene que imponerse? ¿O los compañeros también deben aceptar de, hey, hay que dársela a él? Y si la pierde, se la das de nuevo. Y si la pierde, se la das de nuevo. Las dos cosas. Claro. Porque si él después no la quiere o se esconde, pasa con algunos jugadores. Sí, claro. En cambio, Román no. Y aparte, Román tenía otra cosa, que tenía un físico que podía aguantar la pelota de espalda, lo hacía muy bien ya. Él de pronto empezó en una posición más retrasada, donde jugaba de frente, claro. Y después, cuando empezó a jugar de espalda y se tiraba a los costados, vos veías que, puta, no lo pueden anticipar, te clarifica el juego, se lleva a dos y después te deja justo al que queda libre, él lo ve y se la da. O sea, era un fenómeno. ¿Cuándo conoces a Messi ya en la selección argentina? ¿Y qué primer encuentro recordás de él? No, con Messi el primer partido en Budapest, claro, que lo expulsan a los 30 segundos y estaba inconsolable, Lionel. Y me acuerdo que en el vestuario, no lo podíamos consolar, lloraba, ¿viste? Y viene Bora Milutinovic y le quería pedir la camiseta, pero él no lo conocía. No, ¿viste? Como era Leo, y entonces voy y le digo, che, Leo, este le estaba mal, lo habían expulsado, le digo, este técnico dirigió 4 mundiales o 5, no sé, ¿viste? Había dirigido, tenía un récord de sí, eso. Sí, sí, sí. Y le digo, ¿y quiere tu camiseta? 5 había dirigido, del 86 al 2002. Bueno, entonces, ¿y quiere tu camiseta? Estábamos en el vestuario ahí en Budapest. Yo le digo. Y yo llorando por sí, pero ahora, como lo atendí yo en el vestuario, en la puerta del vestuario, medio que se metió, ¿viste? El tipo era un personaje, ¿no? ¿Viste? No lo paraba. Me acuerdo que vino Mateus a pedir la camiseta Crespo, que las hijas de Mateus estaban enamoradas de Crespo y querían la camiseta de Crespo. Y viene Bora a ver a Leo, ¿viste? Y entonces yo voy y me dice, decile a Marito, decile al gato, estaba el gato de utilero. Y dice, decile al gato. Entonces fui al luterío y le digo, che, gato, dice Leo que le des la camiseta a Bora. Así se la dio, ¿viste? O sea, pero que Bora lo quería, que Bora quería, Bora quería abrazarlo, tener ahí, pero Leo estaba desconsolado, ¿viste? Lo habían expulsado, ¿viste? Es la... Ahora, la noticia es que Bora tiene esa camiseta reliquia. La debe tener, sí, imagino sí, que sí, sí. Sí. Eso no lo sabe nadie, porque fue una cosa muy en el vestuario, ahí apenas terminó el partido, no sé. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de Leo en la selección? ¿Tenías más contacto vos, teniendo en cuenta tu rol como asistente del cuerpo técnico de José, más allá de que José lo conocía? Sí, aparte yo era el más jovencito, ¿viste?, del cuerpo técnico, pero pues estábamos con Hugo Tocali y José, y Tojo. Claro. Tojo siempre venía también, estaba con las juveniles, pero estaba con nosotros mucho, un gran tipo. Y nada, muy buena la relación. Muy buena, siempre muy cercano a los jóvenes, a todos, ¿no? Yo era un poco el nexo también con los más jóvenes o con los que habían sido mis compañeros. ¿Pudiste, digamos, cruzar alguna palabra con él en los últimos partidos, 2024, la final de la Copa América, eliminatoria? Poco, sí, poco, ¿viste? Los partidos no, a veces... Es muy difícil también. Es difícil, ¿no? Lo que pasa es que nosotros fuimos el año anterior, estuvimos en Miami jugando unos amistosos y usamos el predio del Inter. Claro. Y supuestamente estaba de vacaciones el equipo, pero Messi estaba entrenando, haciendo picaditos ahí con los juveniles. Y ahí lo vi, estuvimos hablando bastante y bueno, linda experiencia. ¿Le veías a Scaloni en aquel plantel del 2006 la pasta para ser entrenador y generar lo que él, junto con Pablo, Aymar, Samuel, Ratón Ayala, han creado en la selección argentina? Bueno, aparte de ser un jugador, era joven, o sea, todavía no se veía, claro. Pero sí, la personalidad, la inteligencia para jugar. Mirá, él estaba en West Ham, sí. y José me manda a hacer una gira por Europa para ver a varios muchachos, de los cuales había dudas, ¿viste? Estaban ahí la lista todavía, no se había confeccionado la lista definitiva para el 2006, y lo voy a ver a West Ham, y estuvimos juntos, fuimos a comer juntos después y todo. Y me acuerdo que lo fuimos a ver, él había jugado como volante, como interior en La Coruña, y había jugado ahí en West Ham, estaba jugando como lateral derecho, y ese día voy y juega lateral izquierdo. Y lo saca, ¿viste? Un tipo inteligente que saca el partido, a pierna cambiada, en una liga así, ¿viste? Digo, José, este juega de cualquier cosa, es un tipo que te saca el partido, o sea, si lo necesitas, lo tenés. Así le dije. Ese fue el informe, en realidad. Porque lo habían cambiado de pierna, de posición, de hacer todo el lateral, marcar a un extremo de la pierna. Bueno, y el tipo lo sacó del partido. Es una gran frase, si lo necesitas, lo tenés. Porque ya el entrenador... Porque, quizás... claro, además del equipo, sabíamos que de pronto en esa posición o en la otra estaba compitiendo con... Como lateral derecho competía con Pupi Zanetti, como lateral izquierdo Sorín, Placente, ¿viste? Había jugadores ya muy consolidados, pero hay un grupo de jugadores que tenés que tener y tenés que tener esa versatilidad de decir, lo puedo utilizar en distintas posiciones y en distintos momentos. Y esos jugadores son importantes también, son los que en definitiva te sacan adelante un equipo en un momento difícil. Néstor, ¿cuál es el secreto o el arte más valorado de ser entrenador, convencer al jugador de lo que tiene que hacer, de la idea, de la ejecución, administrar egos, gestionar vestuario, un poco de todo? Hablemos de lo que significa hoy en este 2024, redes sociales, intensidad mediática, volatilidad de la opinión, ser entrenador. Creo que un poco de todo. Pero lo primero es, yo hay una palabra que utilizo que es enrolar. Enrolar. ¿Para qué queremos? ¿A dónde queremos estar? Y vamos todos juntos. A involucrarlos a todos. Involucrarlos, comprometerlos. Y es más, todo lo que es disciplina, sí, yo quiero que se autogestionen ellos. Ah, mira. ¿Entendés? No pones multas. No, sí. Las multas son terribles, pero entre ellos. O sea, ya... Que uno recaude. Claro. Y después hay una disciplina distinta por actitudes, por cosas que ya tengo que intervenir de pronto, pero gracias a Dios con este grupo no he tenido grandes problemas, no he tenido problemas prácticamente, pero siempre siendo claro. Eso es lo que es gestión grupal, digamos. Convencerlos de la idea, se tienen que ir convenciendo solos. Es difícil convencer cuando no hay confianza, cuando lo que vos le decís no se da, no se genera esa confianza que tiene que tener el jugador para hacer algo. Entonces siempre es bueno que lo que vos decís salga en la cancha, que cuando vos le decís este rival juega así, juegue así, que cuando vos le decís le vamos a ganar así y le ganamos así, eso va generando confianza y va haciendo crecer esa relación o esa interpretación que tiene que tener el jugador de lo que el técnico le transmite. Hablábamos mucho de la prensa de hace 40 años, muy influyente, la gráfica, el audiovisual. Hoy el periodismo sigue teniendo su factor de influencia, pero está en las redes sociales, donde cada futbolista, cada entrenador es su propio medio, postea, publica. ¿Cómo te llevas vos con las redes sociales en lo personal? ¿Y cómo te llevas con lo que son los jugadores a la hora de comunicar sus cosas dentro de sus redes sociales? Bueno, yo no lo sigo y soy medio chapado a la antigua en el sentido de que no estoy todo el día. Tengo redes, tengo Instagram, creo, pero no Facebook, pero no estoy todo el tiempo subiendo cosas o marcando lo que voy haciendo en el día. No me gusta la exposición exacerbada o exagerada. En cuanto a lo que ellos hacen, yo le digo a mi cuerpo técnico: si hay algo que tengo que saber, que dice un periodista, aunque hace un jugador, eso, dígamelo. Si no, no me vengan con pavada porque no me quiero intoxicar de nada, porque pasa de todo, ¿no? O Sí. sea, yo soy permeable a las críticas también, así que sí, viste, no me quiero, yo trato a todo el mundo por igual, de esa manera. Y capaz que alguno lo saluda y me dice: este es el que te mató, no importa, ¿qué tiene que no le voy a saludar, ¿no? Claro. Mejor que no lo escuché. Claro. ¿Cómo te llevas con eso, con la crítica? Y bueno, pues así te digo, me llevo bien porque no escucho. Claro. Pero cuando si escucho y veo que algo va por un lugar que claro, la crítica periodística no tiene la información y la cantidad de puntos de Volvemos a contacto. Córdoba en el Krasnodar, por ejemplo. Tal cual, no tiene, o sea, no tiene ni idea muchas veces de todo lo que uno dice, pero puede ser una crítica donde realmente me tocan en un punto flojo, donde yo me distraje un segundo y pasó por ahí la gotita de agua, se filtró. Entonces, digo, ¿Cómo una distracción tuya? una distracción, qué sé yo, que no vi algo o que hice un cambio mal Claro. por alguna situación y yo a lo mejor estaba mirando otra cosa y alguien de una perspectiva más tranquila, faltando 15 minutos, vio otra cosa y dice: no, mirá, ¿entendés? Entonces digo: bueno, me sirve de experiencia, lo acepto, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? No hay otra, no, uno no busca hacerlo mejor siempre, pero no siempre hace lo mejor, lógicamente, no es fácil. Hablando de los cambios, ¿cómo es la dinámica a la hora de tomar una decisión? Minuto 60, 65, se juntan los asistentes, está Amaranto Perea, está tu hijo también, Juan Manuel. Sí, Fernando Alioco. Fernando Alioco, está dentro del cuerpo técnico Marcelo Roffé, lo amo, genio total. Después, un ratito vamos a hablar de lo que es la psicología dentro de un grupo de la selección colombiana. Pero, ¿cómo es la dinámica de un cambio? O sea, ven el partido, se juntan en determinado momento, está planificado ese momento, che, a los 15 nos juntamos. Hay cambios que uno, o sea, primero cuando hay temas físicos, hay jugadores que decimos: bueno, este está para 60, para 70, Eso bueno, desde antes, eso digamos. desde antes, sobre todo con el cuerpo técnico, con el cuerpo físico, con el preparador físico, con el cuerpo médico, ¿no? Si hay algún tema así. Después está en si el cambio es cambio por cambio, la misma característica, o si querés cambiar sistema, o si querés cambiar característica, o qué necesidad tiene el equipo en ese momento, ¿no? De acuerdo al resultado y al rival. Y todas esas cosas, lógicamente, yo busco el asesoramiento de Amaranto, de Fernando, de la gente que está trabajando atrás y más tranquila y que está viendo algo. Y después hay cosas que, a ver, en la semana vos tenés dudas o decís: uy, qué bien que está este, lástima que no lo puedo meter, y decís: bueno, lo meto en este momento, ¿no? En algún momento del partido que el equipo lo requiera. Así que eso también está, es un poco lo que hablamos un poquito de la intuición, ¿no? Claro. O de decir. Y bueno, y ver qué es después lo que es el juego. Hay que tapar, por izquierda estamos mal, nos están llegando o no estamos llegando, ¿qué hacemos? Si ponemos uno. Hay cosas que quizás son más tácticas que le hablamos con mis dos asistentes, con Fernando y con Amaranto. Hablábamos recién de Marcelo Rofe, que ya había ejercido de psicólogo en los cuerpos técnicos de José Pekerman. ¿Por qué tomas la decisión de incluirlo también en tu cuerpo técnico? ¿Qué le da? ¿Qué hablas con él? Porque es una cuestión siempre, ya no tan tabú, pero delicada, el tema del psicólogo dentro de un plantel, si es en realidad informante del entrenador, qué cuestiones se abordan. No, bueno, eso desde el vamos. Yo no quiero saber los problemas que tiene el jugador en la vida, en esto. Ahora, él lo que me tiene que decir: está bien, está más o menos, está pasando momentos jodidos, ojo cómo le hablaba, por ahí esas cosas sí. Sí. Esas cosas sí porque a mí me ayudan. Pero después la discreción es total. Yo no quiero saber. Yo lo que hago con Marcelo, lo que hacemos, trabajamos en. Yo creo que cada microciclo del proceso está pasando por una estación determinada del proceso. O sea, tiene un tiempo y un contexto. Y entonces yo busco en las charlas que él da bajar línea en cuanto al proceso, ¿no? O sea, las hacemos juntos, con videos, con frases, yo busco palabras y digo, búscame con estas palabras que videos y charlas o buscar material para que podamos armar la charla donde bajamos mensaje que es extrafutbolístico, que puede ser mental, actitudinal, psicológico, como quieran llamarlo. Pero trabajamos de esa manera, estamos muy, muy compenetrados en eso. Por ejemplo, para Copa América había que darle espacios a las charlas de él en 50 días, entonces, hay 7 charlas y fuimos de menos a más. Claro. De menos a más en cuanto a la esencia del jugador, a su infancia, a la relación con los demás, al jugador, hasta que llegamos a la parte de competición, ya 20 días después de habernos juntados todos, y ya ahí empezamos con las de competición, lo que es ya más meter el énfasis Claro. en la competencia y no en la preparación a la competencia, que todo. Hablamos al principio de lo que te planteaste como la necesidad de no quitarle al futbolista colombiano el disfrute. Hay algo que tiene que ver con la alegría, con los bailes, con las coreografías en el vestuario, post triunfo, hasta incluso con algunas expresiones dentro de la cancha, que si uno las saca del contexto de la idiosincrasia colombiana, dice, nos están cargando, o al que pierde. ¿Cómo administras esa tecla tan tan importante para el futbolista colombiano que forma parte de su personalidad? No, bueno, si yo respeto su esencia y su característica, no le voy a prohibir bailar. Claro. Lo que tenemos que interpretar distinto somos nosotros, los rioplatenses sobre todo, que se enojan, que se calienta, que se creen que están cargando. Ellos cuando llega un jugador nuevo a la concentración, la primera que concentra con la selección, lo hacen cantar y bailar. Y todos se ponen a bailar alrededor, es su esencia. No es que te Ah, carguen, bueno, no todo es que, bien. no es que Jerry o Juancito Cuadrado cuando te bailan te están cargando, no, es la manera de expresarse, de expresar la alegría que tienen ellos a través de su cultura. Y eso no se lo pueden, ¿cómo se lo voy a cortar? Al contrario, lo que tenemos que interpretar de otra manera somos nosotros, los rioplatenses sobre todo, que se enojan cuando les bailan, que no le bailan a ellos, están bailando para la gente, para su familia, para ellos mismos, no nos están cargando. Pero se entiende, yo en otra época entendía también, hasta que no estuve ahí y vi, y ahora por eso lo digo. No se enojen, no Claro. se enojen porque eso es su manera de expresar la alegría que tiene en un momento especial. Otro invitado que tuvimos en este sillón fue Juanfer Quintero. ¿Qué es Juanfer para vos? Hemos hablado de James, porque además lo escuchás hablar y si te enamoraste futbolísticamente lo querés más a Juanfer cuando te pones a charlar con él. Es un ser entrañable. Juanfe es un ser entrañable que aparte que entiende todo, entiende, o sea, entiende más de lo que entiende un jugador normal. O sea, Juanfer tiene una sabiduría fuera de la cancha que se equipara a su calidad y su sabiduría dentro de la cancha. O sea, él ve un poquito las cosas, interpreta hasta los momentos de los jugadores, los momentos. No sé, hay cosas que me pasaron con Juanfer que no solo muestran lo gran persona que es, sino lo inteligente que es, lo sabio que es. ¿Te desconectás del fútbol o estás todo el tiempo mirando partidos? En Bogotá es difícil, o sea, estando en el contexto ahí colombiano, es difícil porque vamos todos los días a la federación, a la oficina, estamos todo el tiempo escribiendo, no, entró este, salió este, hizo un gol, se lesionó, llamalo, estamos todo el tiempo así, es difícil. Espero estos días acá que estoy desconectarme un poco si ¿Ves puedo. series, lees libros? La lectura me gusta mucho, me está costando Claro. encontrar, ¿viste?, el espacio para terminar un libro, digamos. Sí. A veces los ¿Qué te empiezo. gusta leer? Me gusta la poesía, Mira. Me gusta todo lo que es la literatura, pero con no me gusta, por ejemplo, un existencialismo así, ¿viste? Con palabras escuetas y sin metáforas. Me gusta la poesía dentro de la prosa también. Sí. Me gusta, bueno, García Márquez ni hablar. Pero Laura Esquivel o, no sé, muchos escritores, Benedetti. He leído mucho. De joven leía muchísimo. ¿Sí? En concentraciones. ¿Quién te inculcó? Pero, por ejemplo, tuve épocas. Una época se me dio por el leer los libros de Stephen Hawking, ¿viste? Sí. Y me encantaron y aprendí un poquito de física cuántica, qué sé yo, ¿viste? Ahí, porque no, no. Y bueno, a los 5 años leí el Martín Fierro, para que te des una idea. ¿Por qué? ¿Viste? Porque lo tenía a mano y mi familia era muy tanguera y muy gauchesca, ¿sí? Y me encantaba ese idioma nuevo, que era un idioma que no escuchaba en mi casa, ¿viste? Y me encantaba del tango el lunfardo y de la poesía gauchesca las palabras que expresaban los paisanos amigos de Martín Fierro. Tenés hijos grandes, 35 años de casado, tu mujer está acá con nosotros. ¿Qué significa la familia en un contexto de máxima intensidad, volatilidad, exposición, donde el cable a tierra siempre está ahí, más allá de lo que pase allá? A veces más que el cable a tierra es un cable pelado, porque están muy involucrados, o sea, son muchos años y son gente que vive y siente el fútbol de la manera que lo siento yo. Mi hijo trabaja conmigo y bueno, está en el día a día, mi mujer está conmigo, le comento algunas cosas, no estoy hablando de fútbol ni de cosas futboleras todo el tiempo, pero ella es muy futbolera. Y en cuanto al cable a tierra, sí, es verdad, uno en la familia, en saber que la familia está bien, que mi hija Natalia, que está... trabaja de médica, que está bien, que sufre algunas situaciones, pero que hace lo que quiere, hace lo que le gusta, tiene esa vocación, a mí me da mucha satisfacción, ¿no? La última pregunta tiene que ver con ese chico que está a punto de debutar en la primera Argentinos Juniors, ganan 2-1 Independiente con 2 goles del panameño Armando Deli Valdés, y en la charla técnica, antes de jugar ese partido, no está el entrenador, sino que aparece este Néstor Lorenzo, de 58 años, que sabe todo lo que ese chico va a vivir, va a sufrir y va a pasar, pero él no sabe nada. Él está a punto de debutar en primera con todo lo que significa para él. ¿Qué le decís a ese pibe hoy, a esta altura de tu vida? No, que juegue tranquilo, que ya yo tenía 19 años. Había hecho la colimba justo cuando salí de la colimba 2 meses antes y debuté en primera. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me sorprendió más y me dio más satisfacción, o sea, la noticia de que iba a jugar en reserva, que la de primera. Lo de primera lo veía venir, porque yo estaba en el plantel, estaba, viste, como vos decís, está Pavoni, Holguín, Pellegrini y Lorenzo. Si faltaban Pavone y Holguín, jugaba Pellegrini y Lorenzo. ¿Viste? Y el Piojo me quería. Y como el equipo estaba en Copa Libertadores, el partido era muy cercano, se veía venir. Jugamos muchos partidos en ese año 85, los jóvenes mezclados con los JJ López, con los Morete, el Cabezón Leme, bueno... Carmelo Villalba, bueno, con muchachos de la primera que bajaban y jugaban con nosotros o sea, los chicos con los suplentes de primera, ¿no? Los que eventualmente eran suplentes. Pero cuando José me dijo, el viernes jugás en reserva. José Pekerman, yo tenía 16 años. No era fácil jugar de marcador central a los 16 años en reserva. Y ese día fue para mí una explosión de alegría porque no lo veía, no lo esperaba. Fue una satisfacción, jugamos un viernes en cancha de Argentinos contra Chicago. Y hice de pareja central con el Gordo Bouza, que claro, me llevaba 6 años, él tenía 16, tenía 22, 23, ¿viste? Ese día para mí fue grandioso, ¿viste? Porque fue una sorpresa. Lo de primera yo ya estaba, yo sentía que estaba ya preparado, había jugado juvenil, sudamericano juvenil, ya tenía como más experiencia. Pero a ese chico le diría eso, que juegue tranquilo, que haga lo que sé y que le haga caso a los mayores, porque ahí el Cabezón Leme, JJ, en el arco estaba César Mendoza o Quique Vidallé, ellos te guiaban. Era una época donde los jóvenes teníamos respeto absoluto por lo que decía el más grande. Y así aprendimos. Entonces uno se sentía seguro con el jugador más grande que le iba marcando el camino. Y además que el técnico te hablaban los más grandes, Claro. te hablaban los jugadores grandes. Y entre ese chico 16 que está por jugar en reserva con José Pekerman y este entrenador de Colombia que llevó a la selección a la final de la Copa América, que generó un sentido de pertenencia y un orgullo nacional e internacional respecto de cómo juega el equipo, ¿hay algo que los una a ese pibe de 16 y a este tipo de 58? Sí, yo no sería quien soy sin ese chico. O sea, uno es un todo, ¿no? Una serie que dice hilos, ¿no? De distintas personas, y es eso, la vida es un hilo, es una consecución de hechos que te van llevando, el sumar experiencias, aprender. Yo siempre me junté con gente más grande que yo, por ejemplo, para aprender, para escuchar de los más viejos. El Martín Fierro decía, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Y a mí eso me quedó. Siempre yo fui un desesperado por saber más, por conocer. Y bueno, esa experiencia fue ese chico y todo lo que vino entre ese chico y el que soy. Y no me arrepiento de nada. La verdad es que siempre hice las cosas con el corazón, así que no sería quien soy sin ese chico y sin la formación que tuve, ¿no? Y todos los maestros que tuve. Primero mis padres y después la gente que conocí y que me dejó cosas. Un placer, Néstor. Gracias, Un Igualmente, placer. igualmente. Gracias.